Hoy ha llegado el momento. Hoy recibimos a Cristiano Ronaldo. Ha cumplido a mi sueño de niño. Uno, dos, tres. ¡A la Madrid! Queridos amigos, Kaká ya está con nosotros. Mi deseo es tener mi nombre en la historia de este club. ¡A la Madrid! Ya está aquí entre nosotros Karim Benzema. Un, dos, tres. ¡A la Madrid! Es un modelo imperialista y además pues tiene ciertos aires de prepotencia, que además tiene sus orígenes en el chollo. Resulta incomprensible que ante la realidad dolorosa de la crisis económica se hagan dispendios descomunales como en el caso de contratos deportivos. La palabra prepotencia no la queremos ni oír. No, el mercado es el que es y lo que hacemos es adaptarnos a la lógica del mercado. Nosotros no dictamos el comportamiento del mercado.